Proyungas continúa trabajando para la sostenibilidad en la producción agropecuaria. En Tucumán, la organización Proyungas viene implementando un modelo de gestión del territorio a escala de paisaje en alianza con instituciones socias que promueven el vínculo entre la producción, ya sea agrícola, ganadera, forestal u otra, y la conservación de la naturaleza. El programa Paisaje Productivo Protegido, PPP, está cumpliendo 10 años de experiencia en la provincia en la promoción de iniciativas de producción sostenible en áreas que también contemplan zonas silvestres y contribuye a la integración coherente entre ambas. Alejandro Brown, presidente de Proyungas, explicó el potencial preventivo de los PPP en un contexto en que los incendios asolaron montes y cerros tucumanos en una extensión territorial importante. Los paisajes productivos protegidos tienen 5 líneas de acción que tienen que ver con la planificación territorial, con las buenas prácticas, con monitoreos ambientales y sociales, con la generación de alianzas intersectoriales dentro de los territorios donde los paisajes productivos se desarrollan. En ese sentido, es una herramienta también importante para enfrentar toda esta problemática actual de los incendios, vinculados en parte con el cambio climático, en parte con condiciones climáticas normales, pero todo lo que tenga que ver con planificación del territorio, con generación de alianzas con otros sectores dentro del mismo territorio y con monitoreos ambientales que permitan determinar, por un lado, la situación de vulnerabilidad de un territorio, como así también su recuperación tras eventos como el caso del fuego. Bueno. Según Proyungas, los PPP colocan al sector productivo como protagonistas de la acción, pasándolo del lugar del problema al lugar de la solución, cambiando la concepción de producción versus conservación por la de producción para la conservación. De ahí que articulen esfuerzos destinados a empresas, cooperativas, asociaciones y organizaciones comprometidas con la sustentabilidad. Para Agencia Farco, desde Tucumán, informó Emanuel Gal de FM RACO 88.9, nuestra onda en el Cerro.